luz de cerco a la luna, cuarto creciente sobre pálida noche, color de luna, y en aquella mirada ardiente y bruna se escapó la esperanza como una fuente. Y aunque fue solo una, tan solo una, fue creciendo enseguida, omnipresente. Se rompió mi silencio y de repente me encontré caminando sobre la luna. Menos mal que fue poco, duró un segundo, pero en un solo instante puso mi mundo del revés, boca abajo, alborotado. Así que di la vuelta, huí del cerco que puse aquella noche, infiel y terco, y me volví a mi vida, acobardado. Menos mal que fue poco, duró un segundo, pero en un solo instante puso mi mundo del revés, boca abajo, alborotado. Así que di la vuelta, huí del cerco que puse aquella noche, infiel y terco, y me volví a mi vida, acobardado.